dulces fueron esos besos con que me engañabas, dulces las caricias que tú me brindabas, y hoy ya ves que al fin tú de mí ni te acordabas. No, no pregunto por ti, porque en eso había quedado, y hoy mi cuenta he sacado y el final es desastroso, es un poco doloroso que no tengas sentimientos, tampoco remordimientos de todo el mal que tú has hecho. Y ojalá tú te enamores de quien nunca a ti te quiera, y así sufras y así llores, y así sea hasta que mueras. Yo encontraré en este mundo quien me quiera como quise, que me pague lo que hiciste y que me dé el corazón para matarla de amor, igual que hiciste conmigo, y así es este castigo para sentirme mejor. Y ojalá tú te enamores de quien nunca a ti te quiera, y así sufras y así llores, y así sea hasta que muera. Yo encontraré en este mundo quien me quiera como quise, que me pague lo que hiciste y que me dé el corazón para matarla de amor, igual que hiciste conmigo, y así es este castigo para sentirme mejor. La ira, la ira, la ira, la ira.